Santa Isabel de la Plana, querida Santa Isabel. Santa Isabel de la Plana, querida Santa Isabel. Plaja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Plaja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Plaja, tengo para ti este mi cantar sentido. Siempre fuiste distinguido por tus actos tan sinceros. Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas. Por eso grito que viva mi Laja con sus lajeros, lajeros. Santa Isabel de la Laja, querida Santa Isabel. Guayabal y la Guinea, pueblo nuevo se recrea, viendo que yo soy sincero.